Vamos a seguir con el tema político porque el martes hablamos sobre lo que podía llegar a suceder en Inglaterra por sorpresa de muchos, lo que el profesor Quique Romero, pues yo ya le quiero decir profesor, Profesor queda muy pegado, Maxi, por favor. Terminó sucediendo. Yo digo, Quique no es, un iluminado, más no es un Illuminati. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día. Mirá, lo de Illuminati, esos rituales extraños en los cuales hay que comerse un bebé. No, yo paso. ¿Terminó sucediendo lo que creías que podía pasar en Europa? Mirá, no lo creía yo. Era crónica de una muerte anunciada. Entendamos una cosa. Los políticos, por un lado, más los medios como cómplices, por otro, le hacen creer a la opinión pública que el mundo va en una dirección, que está todo bien, que los mercados es lo más importante, que los acuerdos comerciales, que tenemos que estar dentro del mundo y que no nos vamos a caer, y que sí se puede. Todo eso le dice la clase política en todo el mundo a sus ciudadanos con la complicidad de los medios. Por el otro lado, están los ciudadanos, la gente de a pie, de la calle, que se da cuenta que cuando se sientan les duele, claro. Cuando están sentados, y no terminan de entender por qué, pero sí saben que les duele cuando están sentados. Cuando se paran un poquito les duele menos, pero cuando se vuelan les sigue doliendo. Entonces se pregunta la gente, ¿habrá sido el vino de anoche lo que me provoca este dolor? ¿Qué será? Y ahí se empiezan a dar cuenta que lo que les duele es la política que están llevando adelante estos señores a los que les dieron el mandato de un cheque en blanco. Y de golpe, un día te despertás y decís, basta, no quiero más, estoy cansado. Como en esa película de los años 70, Network, donde un periodista conductor del noticiero sale en cámara gritando, estoy harto, basta, no quiero más, invito a toda la gente a hacerlo. Quique, la gente se fue al balcón. Una de las cosas que vos nos decías es, por algo el dólar estaba bajo hace un tiempo, mucha gente estaba comprando, el euro estaba bajo, mucha gente estaba, el oro, mucha gente estaba comprando oro, ahora lo que sucede es que el oro subió a su precio más importante en histórico, o sea, claramente esto hizo que la gente que se resguardó en oro haya ganado mucha plata después de lo que acaba de suceder en Inglaterra. Por ejemplo, un George Soros, quien un mes atrás la noticia era que Soros pasaba todos sus activos a oro. El oro hoy subió un 10%, que no es nada. El oro tiene que subir un 1000%. Si lo vamos a comparar, la cantidad de papelitos de oro que hay circulando en el mundo, que dicen, te debo un lingote de oro, con la cantidad de lingotes de oro que hay, la diferencia es 1 a 100. Entonces, el día que todos vayan a reclamar su lingote de oro, va a haber un problema. Pero el tema de los mercados, hoy se están desplomando los mercados en todo el mundo, obviamente, todavía nadie apretó el botón de alarma para decir no juego más, tal vez pase en las próximas horas, no lo sé, suele pasar cuando los mercados se desploman más allá de lo que están dispuestos a tolerar, alguien aprieta el botón y se separan las operaciones y seguimos mañana o seguimos otro día. Todavía a ese punto no llegamos, pero bueno, no sé, hay que ver qué pasa cuando abra Wall Street. Y acá no nos olvidemos, Quique, que también está por votar España, ¿eh? Claro. También está por votar España, y no solo eso, evidentemente, los medios dicen una cosa, pero los ciudadanos piensan otra. Esto viene de efecto contagio, y está claro que ya Francia, Marine Le Pen, hoy está haciendo declaraciones que va a bregar también por un Frexit, ¿no? Una sortie de la France. Va a seguir España, obviamente, que España los ciudadanos están muy descontentos, y diarios italianos ya están diciendo, no seamos los últimos en abandonar el barco que se hunde. Está claro que la Unión Europea entró en proceso de divorcio. Y todo esto me hace acordar un libro del año 1997, que se llama el Tratado Secreto de Maastricht. Recordémosle a nuestra audiencia que el Tratado de Maastricht es donde se fundaron las bases para la Unión Europea, para el euro, todo, que después fue modificado en el 2007 con el Tratado de Lisboa. Pero ese libro mencionaba que la Unión Europea era un experimento hecho por estas élites, ya que mencionaste a los Illuminati, vos, ¿no? Para armar y desarmar, para hacer explotar y de esa explosión tomar ganancias terribles. ¿Y estaremos frente a ese proceso? Yo creo que sí, que estamos. No es casualidad que la primera que Hasta se ahora vaya. no te equivocaste, ¿no? Sí, no es casual que la primera que se vaya sea Inglaterra, que quien se va primero es el que nunca estuvo, porque ya lo hemos dicho, Inglaterra nunca estuvo en la comunidad europea. El único beneficio que obtenía eran los tratados comerciales, pero en todo lo demás, Inglaterra, como es a lo largo de la historia su costumbre, hizo lo que Sí, quiso. recién hablábamos con Marcelo el tema de los trabajadores. ¿Los trabajadores sufrieron, terminan sufriendo dentro de Europa el Tratado de Maastricht? Y por supuesto que sí, porque les impone una estandarización de las negociaciones colectivas. A ver, no es lo mismo lo que pueda ganar un obrero alemán que un obrero español, o un obrero italiano. Los gastos que puedan tener esos obreros son muy distintos a los gastos que puedan tener los obreros alemanes, pero los convenios colectivos de trabajo son los mismos. Entonces, obviamente que hay desventajas en lo que hace a políticas laborales, pero en lo que hace a la gente en sí, es todo. La estandarización y de pretender imponer cosas que funcionan en un país, en otros países, donde las culturas son distintas, y convengamos que una unión latinoamericana, por ejemplo, sería totalmente distinta a lo que es una unión europea, porque Europa son todas culturas diferentes, Claro. creadas con Poxipol, Vos. empezando por las barreras idiomáticas y seguimos por todas las demás barreras, pero bueno, estamos ¿Crees hablando. que es el principio de la decadencia de la globalización? Yo estoy convencido que sí. Sí, yo ojalá esto sea que la gente empezó a darse cuenta. Por un lado, te digo, sé que esto es parte de los planes de la élite. Esto de construir y destruir está en su agenda. Esta destrucción no es un fenómeno espontáneo, es algo deliberado. Lo están llevando adelante de una manera deliberada. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta destrucción va a ser controlada o se les va a salir de control? ¿Sabés El qué? Ahora único. recuerdo cuando contaste la ceremonia de inauguración del túnel de San Gotardo, ¿no? ¿No tendrá que ver con eso, con el fallecimiento de este sistema y el nacimiento de otro? Y bueno, la inauguración del túnel de San Gotardo era la representación de la coronación del macho cabrío como rey del mundo. Alegóricamente representaban eso en esa inauguración. Bueno. Estaremos frente a eso, entonces bueno, los tiempos que se nos aproximan son sombríos. A mí también me está llamando mucho la atención la noticia de la renuncia de Cameron, Claro, por eso. pero es una renuncia para octubre. ¿Qué va a pasar de acá a octubre? ¿Qué poder puede tener un primer ministro que ya renunció, Y pero que sí. todavía está en el cargo hasta octubre? Esto va a traer problemas. Se va a ver cuando se renuncia. No conozco a nadie que renuncie y no se vaya esa misma noche en Vos helicóptero. me dijiste también el martes pasado que la reina en su fuero interno quería salir de la zona euro. Sí, la reina está claro que era lo que en el fondo, y por eso, y a eso voy. Entonces, la pregunta es, si hablamos de la reina, estamos hablando de la élite de bien arriba, estamos hablando del ojito de la pirámide. Entonces, la pregunta es, en esta élite, ¿esta voluntad destructiva no será parte de la agenda? Y posiblemente. Quique, como siempre, te agradezco porque nos ayudaste a analizar lo que hablamos el martes y me parece que era un momento para volver a escuchar tu palabra. Que tengas buen día. Gracias, Maxi. El martes que viene nos volveremos a encontrar. Un abrazo. Bueno, Quique Romero hablando con nosotros de lo que está sucediendo en Europa. Recién analizábamos una encuesta y veíamos, y me parece que sería que la hizo el propio Google, ¿no? Claro. Claro, sí, es acerca de los datos de si saldría o no el ciudadano de Gran Bretaña de la Unión Europea. Con el sí, con el abandonar la Unión Europea, el 51,9%, que representa 17.410.000 votos, y con el no, con el permanecer en la Unión, 48,1%, 16.141.000. Ahí votaron ciudadanos ingleses.